Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, bate las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Muy buenos días a todos nuestros radio oyentes que están allá afuera. Estamos de fiesta con Jesús, porque Él nos ha regalado un nuevo día que está medio nublado allá afuera, pero contento porque está fresquito, no está ni caliente ni frío. Y estamos aquí nuevamente con un pláceme, porque me están dando la oportunidad nuevamente de estar con los guerreros de fe. Y aquí estamos. Bueno, estamos tres, estamos el segundo jefe, porque el jefe de nosotros es Jesucristo. El segundo jefe está aquí, está Víctor y está Amelia, como siempre están de aquí de primero. Y está nuestra hermanita que... ¿Ruti? Magdalena. Magdalena está aquí, la nieta. Sí, que los conocí hoy, y los que vienen en camino también, ¿verdad? Pero como así, nosotros siempre nos encanta empezar el programa con una oración. Pues vamos a orar por los que no están aquí todavía, que ya vienen de camino, ¿verdad? Y Cayo regresó. Y Cayo regresó, que lo oí ayer. Juan Beltrán llega hoy. El equipo está regresando de nuevo. ¿Y quién no está aquí hoy? Calderín todavía no ha llegado. Ajá, ¿y quién más? Calderín, el hermano Cintrón. ¿Y quién más? Betancourt. ¿Y quién más? Ya sé. ¿Cómo quedaste? Oh, José, pero José por está, favor. José está por el... Sí, por favor. Salió una misión. Sí. Va a estar por fuera creo que 2 semanas. Y nos vamos a estar aquí gozando con los guerreros de fe que me han permitido nuevamente. Yo no sé por qué, es una locura, pero me han permitido nuevamente dejar aquí los micrófonos. Y lo vamos a hacer con todo corazón y con toda alma, porque así es que hay que hacerlo. Para el Señor hay que darle lo mejor. No lo mitad, a lo mejor hay que dárselo más para el Señor. Pues vamos a orar. Gracias, Padre Señor Celestial. Te damos todas las gracias, Señor, primeramente por dejarnos abrir nuestros ojos esta mañana, Señor. Darnos la fuerza, Señor, para venir aquí a esta radioestación que es como un faro, Señor, que tiene esa luz, Señor, brillando todo el tiempo hacia esas personas, hacia la oscuridad, Señor, para que los que están en oscuridad vengan a la claridad, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Señor, que seas tú, Señor, dándonos palabra en esta mañana de aliento, palabra de alegría, Señor, palabra de orgullo, Señor, para ti, Señor, palabra de claridad, Señor, palabra que llegue a las almas que necesitan ser llegadas, Señor, en este día, Señor. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú toques los poemas, que tú toques las canciones, que tú toques la palabra, que tú toques cualquier cosa, testimonio, Señor, que tú quieras traer, Señor, en esta mañana aquí, Padre amado. Gracias por esta oportunidad, por este galardón, Señor, que tú nos has dado en esta mañana, de venir y hacer tu voluntad, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú pongas carbón ardiente en cada uno de nuestros labios, Señor, para que salga esta palabra no adulterada, Señor, sino que salga, Señor, pura y como tú quieres que salga, Señor. Gracias te damos, Señor, y mira, acelérale el paso, Señor, a todos los que han de venir aquí y ser copartícipes de este manjar, Padre amado, Señor. Gracias por este maná del cielo y te damos muchas, muchas, muchas gracias, y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Y empezamos con Pastor. Cuéntenos, ¿qué ha hecho esta semana? Que no lo vi en toda la semana. Dios bendiga, y no lo escuché. Dios bendiga a Martín, Dios bendiga a todos los que estamos aquí. Ajá. Gloria a Dios, no sé si se oye. Se oye. Gracias por todo lo que estamos aquí, gloria a Dios, y damos la gloria a Dios. Saludo a toda la radio audiencia, Dios me los bendiga a todos. Y esperamos en este día, amén, que Dios nos use para su gloria, para su honra. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y sabemos que Dios es bueno, y que si usted se pone en la lista de servirle a Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo que quiere es personas que le busquen, que puedan servirle en espíritu y en verdad. No quiero otra cosa. No le sirva a Dios de mentira, porque va a fracasar. Ni le sirva por intereses, va a fracasar. sirve a Dios en espíritu y en verdad, espere en Él, que Él le va a hacer justicia, le va a dar bendición en abundancia. Lo más que tiene Dios es para darnos. Los alforíes de Él siempre están llenos. Y de acuerdo a su fe, así Dios le va a dar. Pero acuérdese que Dios está, amén, en el control de todo. Este mundo cada día está peor, cada día tiembla más la tierra, cada día son más los asesinatos, cada día es más el odio, la mentira, cada día la hipocresía crece más, cada día los pastores y los servidores de Dios se alejan cada día más de las ordenanzas de Dios. Pero no importa, Dios sigue gobernando, sigue actuando, sigue bendiciendo, y todo lo que se pone en sus manos será prosperado. Porque si Dios con nosotros, nadie se puede poner en contra de nosotros. Así que usted sabe que Radio Fe es una emisora de Dios, y como siempre he dicho los últimos días, que es una varita que está empezando a rebeldecer, y que luego que rebeldezca y se renuevo, entonces va a echar flores, y luego después que eche flores, el orden es que eche fruto. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos, que Radio Fe dé fruto. Ese fruto que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Que Radio Fe lo dé. Espere, amén, de Dios mucho. De nosotros no espere mucho, porque nosotros, lo que le damos a usted es lo que Dios nos da a nosotros. Pero espere de Dios mucho, porque Dios es el que todo lo puede. Toda la gloria se la damos a Él, porque de Él es todo, gloria a Dios, y Radio Fe también. Con toda la gente que quiera ser de Dios, los que no quieren ser de Dios los echamos fuera. Pero Radio Fe es de Dios con todos los que quieran ser de Dios. Y los que no, pues Dios también los expulsa para afuera. Sorry for you. Amén, así que le recomendamos que escuche Radio Fe hoy, y si quiere que cantemos, pues solamente llame al número de teléfono y cantamos, predicamos, adoramos, leemos la Biblia, hacemos todo lo que usted nos pida. Sí, poema, mire ahí. Hoy sí que vamos a escuchar El Camino de Barro, y es verdad. Anoche estaba meditando en eso, porque limpió con sangre el camino de barro donde estábamos transitando. Y por eso que estamos contentos, llenos de Dios, llenos de energía espiritual para seguir peleando la buena batalla. Así que gracias, Martín, Dios te bendiga por estar aquí. Y queremos mucho a Martín, hace poco que conocí a Martín, ya lo quiero como si lo hubiese conocido toda la vida. Sí, qué a bueno. Ese es el amor de Dios. Amén. Eso es lo que Dios hace. Amén. Eso es lo que Dios hace, amén. Claro que sí, claro. Porque somos lavados con la misma sangre y tenemos la misma esperanza. Amén. Así que Dios me los bendiga y espere mucho de Dios. De nosotros no espere mucho, pero de Dios sí. Ah, sí. Porque aquí está el Espíritu de Dios. Claro que sí, claro que sí. Ajá. Ah, no te apures por eso. Papá mío eres tú, no. Yo soy el hijo de él, no. No te apures, que hay para todo. Hay para todo, ¿verdad? Hay para todo. Sí, sí. Dios tiene abundancia. El corazón del pastor es más grande que el tuyo, gracias a Dios. Porque da para todo el mundo. Aleluya. Santo Dios, santo, santo. No, de verdad que estoy bien contento porque me han hecho sentir en familia. Y eso es lo que somos. Somos una familia en Cristo. No importa si es pentecostal, bautista, lo que sea. Somos una familia. Y de verdad que me han adoptado, porque hasta en Amelia, en casa de Amelia me han adoptado. Amén. Como un nene chiquito. Eso está bueno. A mí también. Como me dan de comer, más voy. Imagínate. Es. ¿Qué más? Que mi santo. Ah, sí, sí. Hasta una rampita me hicieron el pastor, imagínate. Lo está tratando como algo especial. Ya mi esposa está diciendo... ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Pues te estás yendo mucho. Santo Dios. Gracias. Pero es así, así. Cuando el amor de Cristo se refleja, se siente. Y es verdadero, es genuino, no es fingido. Y eso es algo bien lindo. Y eso es como se supone que sea la familia de Cristo. Que estemos todos unidos en armonía. Y aunque peleemos, nos damos... Bueno, no nos damos, ¿verdad? Pero... No, pataleamos y quiqueamos, pero nos reconciliamos en el Cristo Jesús. Gracias a Cristo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Amelia, ¿qué tú hiciste en esta semana? Cuéntame. Dios mío, fíjate, casi todo lo que yo hago lo hago para el Señor, porque yo no salgo a divertirme de nada, pero mi diversión más grande es poder escribir al Señor y poder compartir esos poemas. Yo sé que a la gente le gusta mucho la música, le gustan los cantos, pero yo tengo que adorar esos poemas que el Señor me da, porque esa es su palabra, que Él me la da en forma de poema. Y yo me siento tan agradecida de mi Dios. Y agradecida porque me puso aquí en la vida de Domingo y de Grace y de todo. Y eso fue una cosa maravillosa en mi vida. No hay un premio de dinero, no hay nada que se compare con esto. Esto no tiene precio. Esto es como un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y yo alcancé de ese pedacito de cielo. Amén, amén, amén. Y me dijo un pajarito por ahí que usted le gusta el dominó y que dio una chiva en tres. ¿Qué es eso? No vamos a mencionar nombre, no vamos a decir nombre para nada. No. Pero wow, es un don que le ha dado el Señor también. Yo creo que hay otro hermanito por ahí que el don también más grande. Oh, santo Dios, sí. Pero se está gozando eso, el gozo. Pero, del Señor, sí, es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza, sí Señor, sí Señor. Y tenemos también a Víctor. Víctor, que ¿cómo ha estado? Yo, gracias al Señor, estoy bien. No puedo quejarme. No. Y yo siempre he dicho que el que se queja, ¿para qué? Si Dios es un Dios de amor. El que tenga a Dios no se tiene que quejar. Para nada. Y le doy gracias al Señor, tú sabes, como dice usted, que yo he conocido a Pastor Domingo, a todo, hermano Gerson, Dios te bendiga, que yo sé que usted siempre nos está escuchando. Gracias por mandar siempre ese cafecito tan fresquecito y caliente. Y te digo que uno se pone contento, que cuando uno conoce gente y le abren las puertas. Tú sabes, es como el Señor cuando abre puertas, nadie las cierra. El que la puede cerrar es uno mismo. Y que te digo, desde que yo he estado aquí, ha sido una bendición de conocer a Pastor Domingo. Y me gusta cuando él invita a uno para su iglesia, para allá, y compartimos con lo que Dios ha puesto en sus manos. Y te digo que ha sido una bendición de conocerlo. Te digo que le doy gracias, Señor, por todo. Porque yo siempre, desde que yo he estado en el mundo, no me he sentido como me he sentido en el día de hoy. ¿Me entiendes? No tengo que estar velándome de espalda, con los ojos detrás de mi cabeza. Exacto. No. Porque ahora yo le sirvo a un Dios que es muy poderoso, que me ama, me da un día de vida, me da gozo, que nadie me lo puede quitar. Y yo no voy a dejar a nadie que me pague este fuego que Dios ha puesto en mi corazón. Te digo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y te digo, si yo lo tengo, usted también lo puede tener. Porque Cristo es para todos, no es para mí solo. Dios no, ¿tú sabes qué? Dios no tiene favorito. La palabra dice que Dios no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar el mundo. Y a través de Él tienen salvación. So, Dios nos bendiga esta mañana y que se gocen con nosotros, como dijo el pastor. Lo que ustedes piden, estamos disponibles a darle. No le podemos dar mucho, pero lo que Dios nos da, eso, vamos a compartir con ustedes. Llámenos a 352-347-9576. Es su hora de bendición. Recíbelo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Gracias, Víctor, por esas palabras de aliento. Y eso es lo que vamos a traer hoy, palabras de aliento. Tenemos un tema bien, bien, bien bueno. Es acerca del corazón. Ahorita vamos a tirarlo al aire para el deleite de todo el mundo. Y mientras tanto, pues vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un momento para estar aquí nuevamente. Y mientras tanto, como dijo Víctor, vamos a decir el número nuevamente, el número de bendición, como dice nuestro hermano Víctor. El número es 352-347-9576. Y ese es el número de su salvación. Amén. Y su bendición. No tengan miedo, recogen ese teléfono, llámenos. Y gócesen con nosotros. Déjanos saber que ustedes también en el otro lado se están gozando. Sí, ustedes mismos. Agarren ese teléfono, el celular, lo que tengan. Teléfono de casa, si tú sabes, si hay que limpiarlo, límpialo y llámenos. Muy bien, pues regresamos en un momento. Y quédese en sintonía con Radio Fe 95.9. Que toda petición en el nombre de Jesús puede ser contestada de acuerdo a su fe. Llame con fe, ¿sabe? Y si quiere que la hermana recite, ella va a recitar. Y si quiere que Víctor y yo cantemos, cantamos. Y si quiere que Martín cante, él va a hacer un esfuerzo. No. Porque pastor, aquí tenemos que hacer todo lo que Dios nos dé para hacer. Está bueno, ahí, no importa que cante malo. En Puerto Rico hay un animalito que canta mal. No, a ver si ya es. Múcaro. Dicen que el Múcaro canta feísimo. Y sin embargo dice que se amanece cantando. Sí, en la noche. Y sigue... y no deja dormir a nadie y canta feísimo, pues a mí no hay quien me pare. Así que si el Múcaro canta toda la noche, ¿por qué yo no puedo cantar un gatito a mí, señor? Y si las aves cantan, dice, por la mañana las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador, y tu hermano vago, ¿por qué no le canta las alabanzas a Cristo el Salvador? Imagínese usted, cante todas las avecillas y todos los animales, que yo que puedo cantar mejor que ellos no cante. No. Pastor, ¿cómo? ¿Usted nunca ha ido mudo a cantar? Yo tenía un amigo mudo en Nueva York. Sí. Parte de nuestra familia, porque siempre... Depende, porque hay tantos mudos que cantan, aunque sea medio viroteado, pero cantan. No, este hombre que yo conozco, el mudo... Ajá. Ay, se me olvidó el nombre de él. Ay. No, pero ese... ¿tú sabes cómo cantaba él? Él no puede hablar. Y él cantaba, y yo dije, mira. Bueno, según él está cantando. Está cantando. Sí. Igual que el perro. Todo lo que respire. Eso no es un indio. Pues, todo lo que respire, alaba a Dios. Dios no está buscando talento. Dios no está buscando perfeccionar. Dios está buscando valientes que lo alaben, sí. Espíritu en verdad. Aunque sí. Tú suene como un carro que baja por ahí para abajo, cada vez que tiene pichones dentro debajo del motor. Alaba al Señor. Amén. Sin miedo. Todo lo que respire, alaba al Señor. Eso es, alabarlo. Amén. Y pero que sea de corazón. Amén. Porque una vez Jesús se quejó y dijo, de labios me alaban, de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Y Dios lo que quiere es un corazón cerca de Él. Eso es lo que Dios quiere, un corazón cerca de Él. Pastor, eso mismo ese es el tema de hoy. Cuida tu corazón. Ah, pues, gloria a Dios. Imagínese esto. Todo, el Señor lo tiene todo. ¿Por qué? Dice que del corazón mana la vida. Mana la vida, correcto. Y engañoso más que todo es el corazón. A mí nadie me puede engañar por ahí, pero el corazón mío me puede engañar. Exacto. Y hacerme ver que lo bueno está malo y que lo malo está bueno. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Dice más que todas las cosas. Sí, engañoso, sí. Sí, señor. Así que yo siempre estoy reprendiendo los pensamientos malos de mi corazón. Porque eso es terrible. Y mire cómo le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque tú eres más malo, tu mismo don y tu misma circunstancia te pueden traicionar. Porque uno puede a veces flaquear en la fe y aceptar cosas que no debe aceptar. Y lo importante aquí es ser responsable con mis pensamientos. Cuando viene un pensamiento que uno ve que no tiene base ni tiene fruto, hay que reprenderlo. Y no dejar que ese pensamiento me engañe. Porque el mismo, ¿quién engañó al diablo? Nadie, él mismo se dejó engañar. Su corazón dice, perfecto era en todo tu camino. No sabemos cuántos millones de años le sirvió el diablo a Dios, pero dice, perfecto era en todos tus caminos, hasta el día que se encontró en ti maldad. ¿Y de quién procedió la maldad? De él mismo. Él mismo, su corazón se inclinó al orgullo, a la vanidad. Y dijo, voy a ser igual que el que me hizo a mí. Y se dejó engañar. Entonces, si él siendo tan poderoso, el corazón de él lo engañó, sus pensamientos lo engañaron y lo hicieron caer de la gracia de Dios, ¿quién soy yo para decir que no hay nadie que me haga caer de la gracia de Dios? Yo tengo que encomendar mi camino a Jehová, esperar en él y que él hará a mí cada día más fuerte, más perfecto para adorar a Dios de todo corazón. Así que eso es lo que hay. Eso es lo que trajo el barco esta mañana. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y una cosa que tenemos bien claro también es que el día, esto, Judas tuvo 3 años y medio sirviéndole a Jesús. Y imagínese usted, 3 años y medio viendo las maravillas que hizo Jesús y viendo cómo Jesús sanaba, el poder que tenía Jesús, y cada día se fue inclinando hacia la parte de la traición. Y cómo terminó Judas, yo diría que perdió el tiempo caminando con Jesús, porque nunca pudo dejar el ser ladrón. Siempre estaba robando. Y yo digo, uno caminando con Jesús y robando y no cambia, es una cosa tremenda. Así que puede haber muchos ladrones caminando con Jesús y no cambian, porque esa es la lucha que tenemos. Pero Dios sigue siendo bueno y mi Jesús sigue siendo bueno. Y el Espíritu Santo nos sigue dirigiendo. Así que Dios te bendiga. Llámanos. 34, ¿cuándo es? 347. 9576. Dice mal. Dice. 352-347-9576. Muy bien, Víctor. Está bien. Bueno, sí, síganos llamando, síganos dándonos sus peticiones en este día. Recuérdense que tenemos poesías, canciones, peticiones de oración, cualquier cosa que usted necesite o quiera, aquí estamos para servirle, porque esto es lo que somos nosotros. Amén. Vamos servidores. A leer una parte de la Biblia. Claro que sí, vamos a ir. Vamos a leer, hermana Amelia, sí, búsquese sí. Por ahí. Sí, yo tengo aquí los proverbios. Proverbios, sí. Pues díganos seguida, hable. Y yo quería decirle que los proverbios son para que tengamos sabiduría y doctrina y todas las cosas, porque esto nos lo dio el Señor para que nosotros hagamos de acuerdo a su voluntad. Y dice la palabra del Señor en el proverbio número 3, nos habla, nos exhorta a la obediencia. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío,

tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Que tu pueblo, que declara tu poder. estamos de regreso aquí en Radio Fe con los Guerreros de Fe. Y tenemos un guerrero que acaba de llegar calientito, no, frito, del norte. Mi hermanito Cayo, cuénteme, ¿cómo está? Pues yo estoy feliz, gloria al Señor, de estar aquí más que nada, gloria al Señor. Porque mientras yo estaba por allá, pues, digo, primeramente te saluda a tu hermano Cayo. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros estamos siempre para adorar a nuestro Dios y para servir en espíritu y en verdad. Y donde quiera que nosotros vamos, pues eso tiene que ser, que tenemos que brillar como luz. Aleluya, como yo le dije allá a ellos, allá en New Jersey, que me pusieron hasta dar un estudio un jueves. Y entonces yo no me sorprendí porque yo dije, yo no iba, o sea, uno no va como preparado para eso. Y el pastor me dijo, mire, jueves me trae un estudio de humildad, imagínense usted, de humildad. Yo me siento humilde y como Dios ha bregado conmigo en ese punto de humildad, pues me da mucho Dios de humildad, gloria al Señor, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, pero es a base de la humildad que uno tenga, gloria al Señor. Así que en este día te saluda tu hermano Cayo, gloria al Señor, deseándote lo mejor para ti y para los tuyos, gloria al Señor. Y estamos aquí, no estamos fríos aquí, estamos calientitos, con el presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y si tú quieres calentarte también, como estamos nosotros aquí, llámanos a Víctor. Dile dónde que tienen que llamar. Al 352-347-9576. Aleluya. Caliéntense con los Guerreros de Fe. Aleluya. Caliéntense, sí. Y hoy sí que tenemos un tema muy lindo. Y es cuida tu corazón. Te pregunto hoy en día, ¿cuál es la condición de tu corazón? Hazte esa pregunta y medita en ella, porque Señor, todos tenemos que estar meditando en cómo es o cuál es la condición de tu corazón. Amén. ¿Está influido por malos pensamientos o está influido por el Espíritu Santo de Dios, que es todopoderoso y lo puede todo? Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra en Proverbios 4:23. Y en Proverbios 4:23 la palabra nos dice que con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Hay que leer eso otra vez. Con toda diligencia, eso quiere decir que estés siempre en guardia. Guarda tu corazón, porque de él, de tu corazón, brotan manantiales de vida. ¿Y qué es un manantial? Un manantial es agua que sale debajo de la tierra, que es puro, es completamente puro, y da vida a un río, y el río te da vida a ti, porque sacan el pozo de agua que viene a tu casa, y esa agua te da obviamente nutrientes que tú necesitas todos los días. El agua le da vida a la tierra. Es Cristo. Sí. El agua le da vida a la tierra. Eso es así. También a la planta. Para que usted vea lo importante que es el agua. Y si tú tienes un manantial dentro de ti, tú eres una fuente de vida. Una fuente de vida. Y también, ¿por qué no vamos también a Juan 14:1? Que la hermanita nos va a leer una porción. Va a leer la siguiente porción bíblica en San Juan 14, verso 1, que dice así: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo aquel que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Amén, claro que sí. Gloria y, a Dios. Y mira el versículo clave ahí para la lectura, para el tema de hoy, está en 14:1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Como estaba diciendo el pastor, que últimamente el enemigo está por ahí rugiendo a quién devorar y a quién confundir, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, como decía el pastor, porque hay mucho espíritu de turbación, de confusión, de porque es que él sabe que él va para abajo y ya sus días están contados. Y él se quiere llevar a todo el que se confunda, el que se quiera confundir. Y por eso es que hoy venimos a decirte que cuides tu corazón. Cuida tu corazón. Víctor, ¿tienes algo que decir? Quiero decir una parte, un poquito de esto, lo que estamos hablando aquí. Lo que quiero decirle es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Llámenos al 352-347-9576. Déjanos saber dónde está tu corazón. ¿A dónde está puesto tu corazón? Llámenos. Queremos saber, si a ustedes que nos escuchan, dónde está su corazón. Amén, sí señor, sí señor. Recuérdate la pregunta que te hice al principio: ¿cuál es la condición de tu corazón? Vamos a cantar. Vamos a una cancioncita porque hay que sentir ese calorcito de las canciones. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Gracias a Dios. Súbelo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón? Escucha mi expresión. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Amén. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con ningún otro puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si el corazón está en Cristo Jesús, ni se turba ni tiene miedo. Aunque la tierra tiemble, aunque venga el peligro más grande, si tu corazón está en Dios, tú no le tienes miedo a nada. Porque la historia de la iglesia dice que cuando aquellos cristianos eran perseguidos y eran estos metidos, hacían antorchas con ellos. Ah, lo hacían, ellos creían que le iban a meter miedo a esa gente. Y ellos lo que hacían, que cuando lo metían fuego, gloria a Dios, aleluya, recibe mi alma, Jesús. Y los mismos soldados que le estaban dando muerte decían, ¿qué tienen esta gente? Y muchos soldados de los mismos que los mataban se convertían a Jesucristo. Decían, porque esto es algo sobrenatural. Que ellos vean, se lo echaban a la fiera y la fiera los agarraba así, ellos, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y los soldados decían, ¿pero qué es esto? ¿Ah? Porque el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, porque Dios lo que quiere es humildad, humillación. Y le digo una cosa, así un Dios desprecia un corazón altanero, un corazón orgulloso, vanidoso, que así Dios ama un corazón, que se abre las puertas. Porque Jesucristo dice que Él toca, y dice, si me abre las puertas de tu corazón, yo entro, y ceno contigo, y comemos juntos, y nos llenamos juntos, y compartimos, hermano. Es que Dios es maravilloso. Por eso es que un corazón contrito y humillado no le tiene miedo a nada. Es que va a temblar la tierra. ¿Y qué me va a hacer a mí? Nada. Si me muero, me voy con Cristo. Amén. Y si Dios quiere que no me muera, voy entonces a testificar las grandezas de Dios. Así que como quiera voy a ganar. Esa es la seguridad cuando usted le da su corazón a Cristo. Y una cosa, que lo más que le pide Dios al hombre es, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Por qué? Porque si me das tu corazón y yo lo recibo y tú lo vas a cuidar, pero lo más fuerte, la más tentación más grande, yo te voy a ayudar para que lo mantenga firme. Porque Dios no le pide la cabeza ni le pide los pies, dame tu corazón. No le pide la vista. Claro que al darle corazón le damos todo. Pues el corazón es el centro, ¿verdad? De gloria a Dios, de toda energía, gloria a Dios. Pero escuche bien, si tú quieres ser feliz, dale tu corazón a Dios. Dáselo, que te aseguro que va a ser feliz el resto de los días que vive en esa tierra. Lo que hemos pasado por esa experiencia, podemos testificar. El corazón mío era malo, el corazón mío era malísimo, porque era loco, tenía dos cosas locas, el corazón y la mente, y se combinaban las dos cosas. La mente pensaba, voy a hacer esto, el corazón, vete, hazlo. Entonces, qué malo es, oye, qué malo es ese corazón. Amén. Pero la misericordia de Dios es más grande que todos los pensamientos malos de un hombre. Porque dice que engañoso es el corazón, amén, más que todas las cosas. Y cuando llegó ese Dios poderoso y me transformó, amén, y me dijo, estás equivocado, pero hay remedio para ti. Señor. Y eso es lo importante. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Dame tu corazón. Sí, señor. Y yo te lo voy a cambiar. Un nuevo corazón. Te lo voy a cambiar. Y al cambiártelo, esto es lo que vamos a tener, un nuevo corazón. Amén. Y comenzó Dios a trabajar. Sí. y 42 años hace que está trabajando, no, 43, cumplí este año. Wow. 43 años que Dios está trabajando conmigo, y hasta ahora lo que me ha hecho es darme cada día más felicidad. Amén. Y yo tengo una hambre, servirle a Dios. Amén. Que es como si este, yo digo, Señor, gracias. Amén. Yo me tiro a orarle oro una hora, oro dos horas de jodida. Tengo la jodida como un cabro, no me importa. Ay, gloria a Dios. Pero me tiro a orar ahí, y cuando siento la bendición de Dios, lloro. Y le digo, Señor, que de una persona destruida, amén, emocionalmente destruida en sentimiento, que tú hayas cambiado el corazón y lo hayas sentado en lugares celestiales y que estés trabajando conmigo, hermano. Mire, eso me ayuda a acercarme cada día más a Dios. Y a seguir para adelante. Y a seguir para adelante. Exacto. Yo estoy con un nuevo convertido. Sí. Te lo digo, yo digo, es Señor. Como en el primer amor, sí, otra vez. Yo digo, Señor, ayúdame, que esto no se me vaya. Si se va esto, yo creo que se me va la energía, se me va el deseo de cantar, de alabar a Dios. Y yo no quiero eso, Señor. Reprendo el diablo. Amén. Pero tengo que guardar mi corazón, porque a veces vienen ataques, y esos ataques a veces los pueden debilitar. Pero hay que cuidar el corazón. Pero cuando uno confía en la palabra de Dios y uno hace lo que Dios dice, mi amado hermano, usted sigue hacia adelante sembrando, sí, con señor. La esperanza de que un día vamos a cosechar. Él dice que el labrador tiene que trabajar primero, labrar la tierra, y después que labra la tierra, va estirando la semillita, y después que la semillita nace, la ve crecer, y después que la ve crecer, ve que echa fruto, y después que echa fruto, empieza a cosechar y a disfrutar de ese fruto. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, sembrando, porque viene el día que vamos a cosechar. Yo tengo un día feliz que digo, Señor, aquí vamos a pasar momentos difíciles, no me importa. Jesús pasó más difícil que más yo. Difícil. Amén. Y cuando veo a Jeremías gimiendo allá, llorando, orando y llorando, cuando lo tienen en una mazmorra, cuando no le dan comida allí, cuando, ¿por qué sufriendo? Por la causa de Jesucristo. Y yo dije, ¿quién soy yo para no sufrir por la causa de Jesucristo? Exacto. Todos tenemos que sufrir. No somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Mm. Algunos nos van a despreciar. Mm. Algunos nos van a hacer la vida imposible. Pero ¿qué dice Dios? Yo estoy contigo, sí, como poderoso gigante, sí, para bendecirte, sí, para socorrerte, para darte la unción que necesitas. Sí, y mientras el diablo cree que las fuerzas se van a acabar, no, el diablo se sorprende y dice, mentiroso, mientras más le doy, más fuerzas recibe. A ver, gloria a Dios, más alegría, más unción. Porque mire, si Dios es un experto, Dios es un experto luchando con seres, amén, vivientes, débiles. Pero cuando tienen la fe y la ponen en ese Dios todopoderoso, ¿qué dice Dios? Aquí estoy, hijo mío, para ayudarte, porque me has sido fiel, porque has tratado de agradarme. Dios lo que está buscando en nosotros es que le agrademos, sí, con dolor o sin dolor, amén, con pruebas o sin pruebas. Sí, hay que adorar a Dios, sí, y decirle a este mundo perverso, sí, que hay un Dios justo, tanto, que nos amó, aleluya, nos ama, nos amará, sí, y que nos promete tanto una victoria, sí, segura. Pero tenemos que guardar nuestro corazón, tanto, que no se incline a cosas malas. Amén. Amén. Amén. Porque Dios, mire, una vez había un hermano que decía, hermano, aquí estamos estudiando, aquí estamos marchando, aquí estamos guerreando, pero cuando lleguemos allá, el Dios de nosotros nos va a condecorar, seguro, nos va a dar esos galardones. Fulano de tal, amén, en las pruebas fuiste fiel. Sí. Fulano de tal, te forzaste, sí, porque creíste en mí. Fulano de tal, derribaste, amén, batalla, y grandes hombres, y grandes, sí, amén, capitanes de guerra. Sí. Derrumbaste todos aquellos que estaban malos. Uh-huh. Aquí tienes tu decoración. Sí. Vida eterna. Y nos va a poner, sí, nos va a poner lugares especiales. Uh-huh. Dios me ha mostrado que allá tiene lugares especiales. Para aquellos que le sean fiel. Sí. Para aquellos que no importa las lágrimas que derramen, dicen, aquí estoy, Señor. Sí. Porque va a venir un día, dice que Él va a enjugar toda lágrima. Oh, gloria a Dios. Santo. Y nos va de esa bendición. Gloria a Dios, hermano. Yo anhelo ese día. Amén. Yo anhelo ese día. Amén. Yo a veces ahora digo, ven, Señor Jesús, ven. Aleluya. Ven, Señor Jesús, ven. Gloria para el mundo va a ser un día de juicio, sí, un día de castigo, uh-huh, pero para usted y yo que estamos, sí, en Jesucristo, va a ser el día la más gloria, hermoso, sí, amén, cuando Jesús diga, sube acá, aquí tienes tu premio, aquí tienes tu premio, por esforzarte, por serme fiel, aleluya, guarda tu corazón, ese es el tema, sí, guarda tu corazón, y te aseguro que un día vas a marchar, sí, vas a caminar, vas a disfrutar de las calles de oro que Jesús fue preparar para nosotros. Lindo, pero hay que serle fiel a nuestro, sí, Dios. Fiel, mire, fiel hasta que aunque te maten, diga, Jesús vive. Sí. Aunque te odien, diga, yo voy a servirle, sí, a mi Jesús. Sí, porque no hay otro. Si hay otro mejor que Jesús, pruébenmelo. Y yo debo a Jesús me voy. No. Pruébenmelo, no, pruébenmelo. No, dígame, ¿quién es mejor? No, que no, hay otro, es uno solo. Hay un corito. Hay un corito que dice, no hay otro que pueda. No hay Dios tan grande como tú. Mire, escuche esto. No lo hay. Yo quisiera hablarte del amor de Jesucristo. Aleluya. Pues en él hay un amigo tierno y fiel. Con ternura Cristo me extendió su manto. Sí, Señor. Lo que en esta vida soy, yo sé, lo debo a él. Nadie pudo amarme como mi Cristo. Sí, Señor. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme de mi pecado por su amor y su bondad. ¡Aleluya! Oh, ¿quién pudo amarme como Cristo? ¿Nadie? Nadie. Nadie. Soy feliz porque Él me amó. Soy feliz porque Él me salvó. Soy feliz porque Él tiene grande promesa para mí y para todo aquel que le sea fiel hasta la muerte. Guarda tu corazón. Que tu corazón no se incline a cosas malas. Ajá. Y verás la gloria de Dios cada vez que tú estés en este mundo caminando. Sí, porque Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Mire que dice la Biblia. El domingo le estaba hablando yo a la iglesia. Ajá. Usted quiere una cosa más grande. Que dice que Él me guiará aún después de la muerte. Eso claro que, yo digo, pero entonces, ¿cómo va a guiar un muerto? Pero cómo va, yo, es que entonces vida. Yo llegué a la conclusión, pero ven acá, entonces yo no tengo muerte, porque él no va a guiar un muerto. Exacto. Él me va a guiar después de la muerte, porque yo sigo vivo. Vivo. Aleluya. ¿Por qué? Porque él vino a darme vida y vida en abundancia. Aleluya. No hay otro como él. No hay otro como él. Confiesa que Cristo es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el primero que estaba perdido. Me salvó, me cambió, me libertó, me hizo nueva criatura y soy feliz con él. Por eso lo grito de aquí y donde quiera que me den la oportunidad, digo, solo Cristo hace al hombre feliz. Aunque por ahí los musulmanes digan que es Mahoma. Y otros digan que es otra cosa, que es María. Otros digan que es Alá, que a mí no me importa. El líder número uno que vino a darle al hombre salvación y lo vino a librar de la condenación se llama Jesús. Sí, Jesús. Jesús, y no el Hijo de Dios totalmente, el Hijo de María. Porque hay otra cosa que la gente está confundido. La gente cree que el Verbo fue el que nos salvó. El Verbo no puede morir por nadie. El Dios de la gloria no puede morir por nadie. ¿Quién es el que puede morir por uno? La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo, hombre. El Hijo de María fue el que me salvó a mí, no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede morir por nadie. ¿Quién va a matar al Hijo de Dios? Él está vivo. ¿Quién va a matar al Verbo? ¿Quién va a matar a... Amén. Pero la simiente de la mujer fue quien sacrificó para darme vida en abundancia. Fue tentado. ¿Quién va a tentar a Dios? Jesús fue tentado porque era humano como fue nosotros. Amén. Le dio hambre, le dio sed, sufrió los latigazos, sufrió la espada cuando le atravesaron su pecho, sufrió todo porque era el Hijo de María. Por eso Pablo dice, No fue el Hijo de Dios que murió por ti. Fue Jesucristo hombre, naturalmente hombre. Tenía sangre como tengo yo. Tenía sentimientos como tengo yo. Pero voluntariamente dio su vida por mí. Como cordero fue llevado al matadero. Amén. No lo llevaron como Dios. Porque si lo llevan como Dios, no lo mata nadie. ¿Por quién va a matar a Dios? Nadie. Amén. Pero se hizo, amén, humano. Sí, humano. Lo parió María como mi mamá me parió a mí. Aleluya. Lloró como mi mamá me vio llorar a mí. Señor, aleluya. Sí. Sufrió como yo he sufrido. Pero dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y por eso yo estoy agradecido de mi Jesús. Vivo para Jesús. Confieso a mi Jesús. Y yo digo que no hay otro más grande en el cielo que Jesucristo. Aleluya. Cuando la Biblia dice, alzad puestas vuestras cabezas y entraré el Rey de Gloria. Jesucristo es el Rey de la Gloria. Cuando Jesucristo entró al cielo, los ángeles tuvieron que hacerle, amén, fila allí y ver al Hijo de Dios entrar como cordero que llevó el pecado de nosotros, pero victorioso, resucitado, totalmente contento, porque vino a buscar un pueblo. Y lo consiguió derramando su sangre. Sí, y yo soy parte de ese pueblo y lo dio con toda mi alma. A él le serviré, a él le adoraré, a él le alabaré, porque solo él pudo redimirme de mi pecado. Lindo, gloria a Dios. Lindo, así que guarda tu corazón para Dios. Sí, no deje que el diablo te lo vaya a desviar. No. Gloria al Señor, porque mire, a Judas lo desvió. Sí. Amén. Y a Ananías y Zafira lo desvió. Y hay muchos, y por ahí decía Pablo, Dima me ha causado muchos males. Alejandro el Grande, porque hay gente que se dejan dañar el corazón. Claro que sí. Y el diablo, si te duerme, te daña el corazón. Sí. Y te aborrece y te mata también, te manda al infierno. Pero yo tengo un protector. Yo tengo uno que está allá intercediendo por mí, nosotros. Por todos los hijos de Dios, gloria a Dios. 24 horas al día. Gracias, Jesús. Él intercede. Amén. Cuando viene el diablo a quererme arruinar, Jesús le dice, Padre, ese es mi hijo. Exacto. Hay que cuidarlo. Yeah. Y seguida el Padre dice, ¿qué tú quieres que haga? Envía a ver un ángel allí. Gloria a Dios. Envía a ver un ángel allí. Así mismo. Oh, gloria a Dios. Así. ¿Cuántas veces, Señor, he visto el ángel de Dios que ha venido? Sí. Y me ha resuelto el problema. Aleluya. Ay, lo he visto. Y testimonios de otra gente que he visto. Sí, sí. Amén. Como el ángel de Jehová. Como Elías allá, cuando estaba allá aborrecido en aquella cueva. A mí no hay nada que hacer. Mátame ya, Señor. Yo te aborrecido aquí. El corazón se le estaba dañando porque vio la gloria de Dios y ahora está huyendo una mujer. Sí. Porque somos débiles, somos humanos y el diablo muchas veces nos ataca de una forma terrible. Oh, pero para eso tenemos el Dios que se compadece en nosotros. Sí, y mientras Elías estaba allí, quítame la vida. Yo no soy mejor que tanto de mis padres que esta gente. Quítame, ya estoy. ¿Qué hizo Dios? Mandó un ángel. Ve allá donde Elías. Que él me necesita. Sí. ¿Y qué hago, padre mío? Llevar una torta. Ah, pero es la torta. Y si está tan apretado, se ahoga. Llevar un vaso de agua para cuando baje la torta. Va. El agua también le va. Dios te da todo completo. Dios no le falta nada. Aleluya. Oye, y llegó el ángel con la torta calientita. Y con el vaso de agua. Y lo toca, levántate, Elías. Pero Elías dijo, pues yo lo que quiero es morirme. No, levántate, largo camino te espera. Cómese esta tortita, tortita. Tómate esta agua. Aleluya. Oye, ese es el poder de Dios. El poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mire, servirle al Señor es un gozo. Sí. Aunque nos expriman, aleluya. Aunque nos aprieten, no servirle al Señor es un gozo. No importa. El mundo no sabe lo que se pierde. Claro que amén, pues está lejos de Dios. Aleluya. Y mientras más nos acercamos a Dios, sí. más recibimos de Él. Amén. Aleluya. Por eso dice, este gozo, ¿quién me lo va a quitar? Aleluya. ¿Quién me lo va a quitar? Aleluya. Si el gozo que tengo yo, amén, el mundo no me lo dio Jesús, me lo trajo del cielo. ¿Quién me lo va a quitar? Ni el diablo con todo su ejército lo va a quitar. Porque ese gozo es para siempre. Siempre y cuando que guardemos el corazón así para bien. Dios. Sí, y sí. todo lo que hagamos para Dios, hacerlo de corazón. No, amén, yo digo, si voy a cantar y no voy a cantarle de corazón, mejor no le canto nada. Claro. Porque él sabe. Él sabe cuando yo hago de corazón esto, esto y esto. Él no puede ser engañado de nadie. Amén. Pero qué lindo cuando usted lo hace de corazón. Usted siente el gozo de Dios. Aleluya. Usted siente el toque de Dios. Usted no tiene momentos malos. Pues a veces uno se aflige, pero dice Dios, aquí estoy para consolarte. Dios tiene todos los remedios. Le podemos llamar a Dios el Dios de los remedios. ¿Y cuántos remedios tiene? Olvídese. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú necesites. Todo lo que tú necesites. Emocionalmente tiene remedio. Amén. Esto espiritualmente tiene remedio. Socialmente tiene remedio. Financieramente tiene remedio. Mire, todo remedio lo tiene Dios. ¿Y por qué hay gente que está sufriendo por ahí? Porque todavía no han sabido darle totalmente el corazón a Dios. Exacto. Y todavía, gloria a Dios, están tambaleando, gloria al Señor. Cuando usted se compromete con Dios y le dice, Señor, si me quieres llevar, llévame. Si me quieres dejar aquí, déjame. Si me quieres dar esto, dámelo. Yo le digo a Dios, dame lo que necesito para hacerte más fiel a ti. Yo digo, si tú ves que necesito algo para yo dar más fruto, dame eso. Amén. Si no necesito eso, déjame así. Exacto. Amén, porque yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Yo lo que quiero es obedecerte. Porque hay muchos que dicen, Señor, si me da esto, voy a servirte mejor. Uh-huh. Señor, si me da esto, voy a servirte mejor. Con a veces Dios los prueba, las mentiras. Y no, viene Dios. Y le da todo lo que le pide. Y después hipócritamente no le sirve nada. Así. Como los 10 leprosos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quieren? Señor, que nos quite esta lepra. Esta lepra está acabando con nosotros. Pues está bien, vayan, muéstrense al sacerdote, que es la ley. Y mientras iban a mostrarse el sacerdote, fueron sanados. ¿Ah? ¿Para dónde cogieron los otros 9? ¿Para dónde se fueron los 9? Se fueron a seguir haciendo las pocas vergüenzas que hacían. Pero uno dijo, déjame ir donde mi Señor. Ese que limpió mi lepra, ese que sanó mi llaga, ese que tuvo misericordia de mí, vino corriendo y se le postró allí a Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias. La sociedad no me recibía. Señor, ni mi hogar podía estar. Señor, la sangre, el corazón, todo estaba destruido. Pero tú, con solamente decir la palabra, me sanaste, me reconciliaste, me hiciste nueva criatura. Antes de ir a mi hogar, antes de ir a los míos, yo vengo donde ti, porque tú tuviste misericordia de mí. Y se arrodilló, le dio gracias al Señor, dice, adiós. Pero no fueron 10 los que yo mandé. ¿Y los 9 dónde están? Hipócritamente se fueron a desperdiciar el tiempo. Oh, pero mira este extranjero. Mira este extranjero vino aquí a adorarme. ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Aquel recibió sanidad y recibió salvación. ¿Por qué? Porque reconoció el favor que le había hecho Dios. Hoy en día muchos mal agradecidos. Hay gente que Dios le ha dado 100% y lo que le dan a Dios es un 25% y cuidado. Mal agradecido. Pero sabe que un día Jesús, así como llamó al extranjero, le dijo, no eran 10. Ay, yo solamente uno vino a adorarme. Gloria sea el Señor. Así un día Dios le va a decir, hipócrita, después que te di tanto, me dejaste, me abandonaste. Pero ¿sabe qué? Que al abandonarme a mí, abandonaste la vida, abandonaste la bendición. Te dejaste seducir por Satanás. Él torció tu corazón y te hizo caer, gloria a Dios. Porque tenemos que tener cuidado y tenemos que ser agradecidos. La alabanza a Dios. Voy a parar porque si no, está buenísimo. Yo le Señor, gracias, la gloria es para Amén. Mí. Amén, sí, no, la no, no. La gloria es para pastor. Él porque... No pare la bendición, la gloria, no, pero tenemos que hacer otras cositas. La gloria es para Él. Yo tengo para dar porque Dios me ha dado. Amén. Lo que yo tengo no es mío. Amén. Mi Dios por su gracia, Amén. Por su misericordia. Amén. Y yo me siento ser, a veces yo digo, Señor, tanto que tú me das, ayúdame a ayudarte más a ti. Amén. Porque no quiero que yo tú me des y yo esto no dé. Santo Tomás y no Santo Tomás. Sí, porque hay muchos que dame, pero toma nada. Nada, exacto. No. Yo con toda mi alma yo le doy a mi Jesús. ¿Por qué? Aleluya. Porque Él me ha dado tanto. Gloria a Dios que soy feliz con Él. Sí. Y viviré para Él lo que Dios quiera y quiero servirle cada día mejor. Le digo, Señor, ayúdame que yo pueda servirte cada día mejor. Y que yo defienda el Evangelio, defienda la fe, defienda a mis hermanos cristianos. Amén. Y que yo pueda ver la gloria tuya manifestada. Estamos en los últimos días. Vamos a ver ataques como nunca. Pero si Dios con nosotros, la bendición es nuestra. No, ya estamos. Amén. Ya. Miren, yo digo, Dios. Señor, yo lo que tengo en casa es mi persona y un perrito que tengo allí. Yo digo, Señor, pero tu bendición no me falta a mí 24 horas al día. Porque tu bendición es la que me enriquece. Es la que me da deseo de vivir, de cantar. A veces con un cuatito que tengo allí en el cuarto y empiezo a cantar a Dios. Aparece, tengo allí. Yo creo que los ángeles están allí. Están cualquiera allí. Dice que yo tengo allí. Empiezo a cantar, alabar a Dios. Y que no añade tristeza. No, mi amada hermana. Amén. Pero hay que guardar el corazón. Sí, sí, sí. Porque si me inclino a cosas malas, se me va la bendición. Sí, sí, va. Amén. Así que Dios me los bendiga. Llame. Acuérdese que... ¿A dónde? ¿A dónde tiene que llamar? ¿Dónde hay que llamar, Víctor? Al 352-347-9576. Yo tengo una cosita que amén. Decir. Pues Dios me lo bendiga, ya mismo seguimos cantando. Yo tengo una cosita, rapidito, que llegó el hermano Calderín aquí. Dios le bendiga, hermano Calderín, gracias por llegar. Amén. Y vea cómo el pastor del Valle habla. Yo tengo aquí algo en Facebook que estaba ahí y quiero compartir con los radio oyentes, el que lo está escuchando aquí esta mañana. Dice: yo amo a Dios y no me avergüenzo de decirlo. Si usted ama a Dios y no se avergüenza de decirlo, llámenos al 352-347-9576. Dime qué usted piensa y dónde está su corazón hoy. ¿Cómo su corazón está en Cristo? Ese es el tópico de hoy. Llámenos. Repito el número, 352-347-9576. Aquí estamos nosotros para compartir como Dios es pastor. La bendición que Dios nos da a nosotros. Nosotros no podemos no compartir lo que Dios nos da con nosotros, porque lo que Dios nos da hay que compartirlo. Amén. So, llámenos. Los teléfonos no están sonando. Tenemos la secretaria. Hay, tú sabes que hay demasiadas secretarias hoy. So, llámenos. Amén, no, bendición. No, recepcionista. No hay demasiado. No, nunca. Están las que necesitamos. Exactamente. Muy bien, Calderín. Mira, vengo contigo, Calderín, un momentito, pero es que ella llegó primero y tengo que darle honra a los que honra se merecen primero, ¿verdad? Porque llegaron primero. Hermanita María, cuénteme, ¿cómo está eso por allá? Si prende, préndamelo, por favor, que eso me pasa a mí también. Ahora. Bueno, Dios les bendiga en este nuevo día. Estoy muy contenta de estar aquí en la presencia de Dios y en compañía de todos los guerreros de fe, también del pastor del Valle. Y bueno, todos aquí hoy estamos reunidos todos juntos, los de Guerrero de la Fe. De fe. Bueno, yo personalmente doy gracias a Dios por estar aquí en este día. Gracias por mi salud. Gracias por todo lo que tú me has dado, porque tú me has dado grandes bendiciones. Y es decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí he estado porque Dios me ha tenido de su mano. Y Él, nadie más que conoce mi vida. Y mi vida yo se la entregué a Él y Él me dirige y me guía. Pues estoy muy contenta de haberlo conocido a Él, de conocer de su palabra y de aprender cada día más y más de su palabra, gloria a Dios. Eso lo lee la hermana Magdalena. En este día pues tenemos la hermana Magdalena que ya nos está ayudando aquí en los teléfonos. Y entonces le cedo el paso a ella, gloria a Dios. Buenas, hermanita Magdalena, cuénteme, ¿cómo está? Bueno, yo estoy en victoria. Amén. Y con la ayuda de ustedes, que me vuelvo de nuevo a convertirme si sigue el hermano Domingo predicando. Aleluya. Ya estoy a punto de levantar las manos y convertirme nuevamente. Ya la vi que estaba saltando las manos. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos recibido unas cuantas llamadas. Qué bueno, cuénteme. Llamó el profeta Magdalena. Raymond, felicitando, ¿verdad? Y saludando al hermano Martín. Que está lleno de gozo y que sigan con la programación que imparte felicidad. Aleluya. También llamó la hermana Damaris Reyes, que nos saluda a todos y a Martín también, que está feliz por escucharlo. Y el hermano Osvaldo desde Nueva York, que está disfrutando de la programación, que nos saluda a todos, al hermano Domingo también. Eso es todo, mis hermanos. Wow, tremendo, tremendo. Síganos llamando a... Amén. Síganos llamando a 352-347-9576. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Dependiente. Amén. Mira, vamos rapidito, que le prometí a mi hermanito Calderín que hablara, pero él me dijo que no, que vamos a identificar la estación y regresamos en breve. No se retiren, regresamos en breve. Bye bye. No puedo vivir sin ti. En este mar siento que mi barca se hunde. This is LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Porque siempre que te llamo escuchas mi voz. Quedo en tus manos, nunca olvidaré el amor que tuviste, siempre te amaré por lo que me diste. Sé que mis palabras no las puedo contener, pero mientras me queden fuerzas, yo por siempre te diré que no, no, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no, no puedo. Fue 95.9 con los Guerreros de Fe. Y sin ti no soy feliz. El, como dice la canción, sin ti no soy feliz. Definitivamente. Y estamos feliz porque tenemos a Calderín con nosotros. Y Calderín, buenos días. Cuéntanos. Saludos. Buenos días, Martín. Muchas gracias. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos y cada uno de los Guerreros de Fe que estamos aquí en esta mañana. Aunque faltan algunos, gloria al Señor. Falta Juan, Ángel Betancourt. Gloria al Señor y Mano Cintrón, el pastor Cintrón. Gloria al Señor. Faltan unos cuantos, aleluya, que componemos, gloria al Señor, este grupo de guerreros de fe. Gloria al Señor. Bueno, pero en esta mañana, pues, gloria al Señor, habemos todavía un grupo aquí, bueno, gloria al Señor, que le vamos a hacer la guerra a aquel. Amén. Gloria al Señor. Ya usted sabe quién es. Aleluya. Bueno, Martín estaba diciendo por ahí un refrán de qué sé yo qué, que si Damián, que si... Gloria al Señor, pero yo lo he escuchado que dice... Esta es la gente que pide mucho. Gloria al Señor, dame, dame, dame, dame, dame. Gloria al Señor, y nosotros decimos todo es Damián, Damián, Damián, Damián, oh. Pero para tomar nada. Gloria al Señor, aleluya. Yeah. Bueno, y escuchando las manos del valle, gloria al Señor, después de... Coger una cosita ahí, gloria al Señor, que la causa de todos los males, gloria al Señor, es el pecado. Pero la solución a todos los males se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que están en sintonía con Radio Fe en esta preciosa mañana. Gloria al Señor, un poquito nublado allá afuera, pero está buenísimo, gloria al Señor. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Sí, Señor. Sentarnos ahí, gloria al Señor, en la sala de su casa, tomarnos ese café espiritual que viene del cielo. Gloria al Señor, gracias por permitirnos viajar con usted en su automóvil y acompañarlo en el trabajo durante esas horas laborales, gloria al Señor. Usted tiene un jefe bueno que le permite a usted que nosotros estemos ahí con usted. Gloria al Señor. Así que déle las gracias. Aleluya, por permitirle tener un radio ahí al lado suyo, que usted pueda gozarse de las bendiciones. Gloria al Señor, que salen de aquí, de Radio Fe, pero que vienen de parte de Dios. Gloria al Señor. Un saludo a mi esposa, la hermana Wanda Calderín. Gloria al Señor. Más tarde vamos a estar orando por ella. Gloria al Señor, no está bien de salud. Y también a mi hija Briana, oye, que lleva ya unas cuantas semanas con la alergia esta que causa el polen. Ay, sí. Gloria al Señor, y tiene unos cuantos por ahí volviéndose loco. Pero, aleluya, tenemos a Dios del cielo, de gloria y de poder, que siempre está ahí presto, gloria al Señor, a poner su mano y sanar nuestras heridas. Gloria al Señor. Así que también le enviamos un caluroso saludo a nuestro evangelista, amén, nuestro misionero, gloria al Señor, Ángel Betancourt. Me dijo que no podía estar en esta mañana, no se siente muy bien, se encuentra un poco débil físicamente. Gloria al Señor. También saludo a su esposa, la hermana Glisette Betancourt. Gloria a Jesús. Y me dijo que lo excusara, gloria al Señor, con el hermano Domingo. Aleluya, pero él dijo, escúchame con el hermano Domingo, lunes, martes y miércoles. Gloria al Señor. Aleluya. En la forma jocosa. Gloria al Señor, aleluya. Y yo le digo que yo creo que ella, el hermano Domingo, lo excusó. Amén, sí. Gloria al Señor. Por lo espero la semana que viene, lunes, martes y miércoles. Amén, gloria al Señor, aleluya. Así empate el día de hoy. Amén, sí, Señor. Gloria al Señor, así que quédate ahí en sintonía con esta tu radio emisora, Radio Fe, 95.9 FM en tu dial. Gloria al Señor, 95.com. Gloria al Señor a través de la internet. Aleluya. Y recuerda que Radio Fe es la emisora que ha venido a buscarla para quedarse. Llámanos al 352-347-9576. 352-347-9576 es el número a llamar en esta mañana para la salud, para tu salvación, para tu reconciliación con ese Dios grande y poderoso. Aleluya, aleluya, que ya pronto, gloria al Señor, viene a levantar a aquellos, gloria al Señor, que le hemos sido fiel. Si usted le es fiel, gloria al Señor, ya tiene su asiento asegurado. Si está tambaleándose, pues apresúrese, porque ya el avión tiene los motores encendidos, ya pronto se cierra la puerta, y una vez la puerta se cierre, ya no hay oportunidad. Amén. Así que, bueno, más adelante estaré comentando algo más, gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias, Martín, sí, por esta oportunidad. Gloria al Señor. No, y quédese ahí, no se retire, porque ahora viene más de lo bueno. Amén. Sí, Calderín. Y mira, como tú estabas diciendo que vamos para arriba, hay un dicho que también que dice, ora para arriba, mira para arriba, empaca para arriba, porque nos vamos para arriba. Amén. Eso es así. ¡Santo! Gloria al Señor. Aleluya. Para atrás, ni para abajo, ni para coger impulso. Chacho, no. Subiendo, gloria, subiendo y nunca bajando. Exacto, exacto. Alabado Dios. Este otro corito que podemos cantar ahorita. Sí, ¿no? Sí, sí. Subiendo, subiendo, subiendo, sí, sí. Y la hermanita Amelia, que está ahí pacientemente esperando, tiene un rebendón. No reventón, reventón. No, reventón, porque no se puede dejar que la verdura se ponga marchita, claro, ni nada, que no, sino pues hay, claro, que traerla fresquecita. ¿Y por qué es un reventón? Porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Viene. Gloria al Señor. Dice ella que pacientemente esperó en Jehová. Sí, Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Entonces, pues voy a con ustedes, reventón. Las 5 de la mañana. Se oye un rechinar de ruedas. Se confunde la alborada con el fuego de la hoguera. Las 5 suena la diana, llamando a la misa. Se escuchan miles de campanas. Dios ha despertado el sol. Todavía hay luz en la estancia. Y empezando está el pregón a anunciar sus ricas viandas. Su canción, que es propaganda para anunciar las verduras, va creciendo con el sol junto al ruido de las llantas. Ya empezaron las caseras a venir con los cestillos. buena yuca, miel de abeja, yautía blanca, pepinillo, recao verde, cilantrillo, para las sopas lerene. Pero no olvide mi caserita. Cristo viene. El sol sigue calentando al empezar la mañana. El reventón va anunciando aguacate, yuca, pana, un de amor para el canario, para el baño mejorana. Casera, cómpreme ahora y no olvide, Cristo la ama. Cristo la ama. Reventón, llevo lechuga, guineo verde, llevo coco, señora, para pasteles, llevo los guineos fotocos. El pregón sigue anunciando yuca, ñame, panapenes, y en su canción va cantando: Cristo viene. El sol va dejando a solas las espumas de las aguas. Mientras calienta la flora, se escucha, llevo las aguas, bello cantar del ayer, de refresco, de piragua, que entre grito y grito canta, caserita, Cristo salva, Cristo, Cristo salva, Cristo salva. Cristo viene, llegó el reventón del pueblo, reventón, llevo lerene, sí casera. Cristo viene. No sea necio, reventón. Yo le he pedido lerene, si marchanta mis lerene, pero no olvide que Cristo viene. Empujando la carreta, sigue el reventón cantando. El evangelio anunciando, bajando y subiendo cuestas. Platanito, vive Cristo. Quimbombó, él me salvó. Llevo el mamey, Cristo es mi rey. Panapene, Cristo viene. Se detuvo la carreta. Terminada está la vianda, el reventón aprovecha para gritar, Cristo salva. Un mensaje, una canción y un grito que llena el aire de un humilde reventón que canta, Cristo te ama. Mas al doblar de la calle, terminada la jornada, hay un grupo de marchantes gritando, Cristo me ama. Se oye el ruido de panderos, de guitarra, de ukelele, y al terminar la canción, todos gritan, Cristo viene pronto. Y yo te lo repito, arregla tus cosas, prepárate, como cuando tú te vas de viaje, tú arreglas tu maleta y tú chequeas que no te falte nada, pues arregla tu maleta y arregla todo lo tuyo, porque recuérdate que Cristo viene para que no te quedes. Dios te bendiga. Aleluya. Arregla tu lámpara. Sí, Señor, ponle aceite a tu lámpara. Ponle aceite. Sí, Señor. Y Cristo de verdad que viene, porque Señor, todas las señales indican que Él está pronto a venir. So, vuelvo y te digo. ¿Y quién lo va a evitar? Nadie. No se sabe la hora ni el día, pero sí se saben las señales que Cristo ha puesto en los celestes. Aleluya. Y él es bueno porque él siempre avisa antes del golpe. Eso, él está avisando. Iglesia, prepárate porque nos vamos. vuelvo y te digo, ora para arriba, mira para arriba, empaca para arriba, porque nos vamos para arriba. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga mucho. Hermano Cayo, cuénteme, ¿qué tiene algo por ahí para mí? No, para mí no, perdón. Para nuestro radio oyente. ¿Cómo estaba el norte y Puerto Rico? Hoy verdaderamente se está hablando del corazón. Sí, aleluya. Sí. Y el corazón es algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, lo cual es importantísimo, porque de él dice la Biblia que emana la vida. Así mismo. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Y por eso es que escucharon a nuestro pastor Domingo del Valle cómo se expresaba, porque ahora él tiene un corazón nuevo. Aleluya. Amén. Igual que nosotros, los que estamos aquí, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Y por eso es que hablamos así como hablamos. Gloria al Señor, porque tenemos un corazón nuevo. Dios nos ha transformado ese corazón. Antes ese corazón estaba, mire, lleno de delitos y pecados. Y cuántas cosas habían en ese corazón que se ejecutaban, ¿qué? En nosotros. Aleluya, porque el corazón y la mente trabajan en común acuerdo. Gloria al Señor. Y entonces el cuerpo se actúa, depende de lo que el corazón y la mente hagan y digan. Aleluya. Usted no sabe que hay muchas personas que muchas veces pecan y no lo saben, pero pecan sin tener que abrir la boca muchas veces, porque pecan con la mente y maquinan para hacerle daño al cristiano. Aleluya. Y entonces yo le voy a decir claramente, aleluya, cuando una persona está convertida de verdad, Señor, de verdad, que como decíamos ahorita, que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo despreciará. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando uno se convierte de verdad el corazón hacia el servicio del Señor, uno tiene que empezar a dar fruto digno de arrepentimiento, porque dice que el buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y después la Biblia es bien enfática eso y dice, y por su fruto los conoceréis. Aleluya. Y entonces por ahí hay muchos que caminan diciendo que aman, diciendo que tienen a Cristo en su corazón, pero sus hechos dejan ver otra cosa. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Porque mira, imagínese usted, amado hermano y amigo que nos escucha en este día, cuando Dios transforma el corazón, mire, antes nosotros nos pasaban cualquier cosa. Aleluya. Y pobre, digo, yo no era así, porque mi mamá, aunque estaba en una religión tradicional, pero mi mamá a nosotros nos enseñó un bastante respeto, ¿verdad? Pero escuchaba a muchos, aleluya, que no tenían nada de respeto hacia las cosas celestiales. Oiga, y cuando se le pasaba algo, mire, no bajaban, y que todos los santos del cielo, cuando se daban algo. Y entonces da la casualidad que cuando uno ahora, que está en los caminos del Señor, usted prueba, cuando a mí me ha pasado, oiga, qué triste es cuando usted se da un martillazo en el dedo grande o en la uña del dedo grande. Ese dolor le llega a uno aquí, mira, el corazón le llega. Y uno enseguida se lambe la uña y con todo el dedo, y le dan ganas a uno de correr. Pero ¿qué uno dice ahora? Digo, a mí me ha pasado. Y yo digo, gloria a Dios. Lo he dicho, gloria a Dios. Me metió el dedo en la boca, sí, pero gloria a Dios. Pero ahora yo no me atrevo a decir aquello que yo decía antes. Dios me libre. Pero hay muchos, mire, que tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo le voy a leer, que Martín me dijo ahorita que si había conseguido palabras. Aleluya, pues aquí yo conseguí palabras. Gloria al Señor. Porque qué bueno es cuando uno ama, ¿verdad? Cuando lo aman. Pero cuando uno tiene que amar aún aquellos que no nos aman. Y ahí es que está el corazón establecido, que está nuevo. Cuando usted actúa de esa manera. Aleluya. Y por eso se lo voy a leer, porque está en Lucas, capítulo 6, versículo 27. Por ahí para abajo le voy a leer. Con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el amor. ¿De dónde es que nace el amor? Del corazón. Aleluya. Dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Mire cómo dice. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Imagínense usted lo que es eso. Hacer bien a los que nos aborrecen. Fíjese, eso es tremendo, pero hay que hacerlo. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, ahí es que está el asunto. Ay, ay, ay. Preséntale también la otra. Ay, ay, ay. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, fíjese, lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Qué triste caso. Fíjese, lo que es somos tuyo. Esclavos. Lo que es tuyo y que no pidas que te lo devuelva. No, fíjate qué cosa, eso lo dice la palabra. Aleluya. Entonces dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y después le dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Aleluya. Dice, el discípulo no es superior al maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Aleluya. Y después le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ahí es que está establecido el verdadero amor de Dios y cómo Dios nos ha transformado. Porque nosotros estamos viviendo aquí una vida en este mundo ahora que el que nos las hace, pues nos las paga. Aleluya. Y queremos entonces nuestro propio ser querer venganza. Cuando el Señor dice que yo pagaré. Aleluya. Que mía es la venganza, dice el Señor. Y a veces uno no lo hace. Porque es que uno reacciona de diferentes formas. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es? Que vengan y le den a uno una en una mejilla y que tú le tengas que poner la otra. Y que entonces ahí el caso es que yo le pido al Señor que me libre de eso. Porque yo no sé cómo yo voy a reaccionar en cuanto a eso. Aleluya. Y en ese mismo momento dado, yo necesito del Espíritu Santo que me ayude. Porque el ser humano reacciona enseguida. Si te empujan, tú tratas de empujar también. Pero da la casualidad que si nosotros tenemos un corazón renovado, lleno del amor de Dios, nosotros tenemos que tratar cada día de perfeccionar eso en nuestras vidas. Porque nosotros hoy día estamos viviendo una vida que eso es tremendo, tremendo, tremendo. Porque es que no, a veces usted dice que ama, porque estoy diciendo esto porque estamos hablando del corazón. Sí, el corazón. Es que emana ese amor de Dios, sí, y emana la vida. Porque si nosotros somos ya transformados, ¿por qué es que a veces nos conducimos de esa manera? Sí, es que estamos ya transformados, pero a veces es que necesitamos un poco más de transformación. Exactamente. Necesitamos cada día más ayuda, porque hoy en día, pues, tú amas casi siempre al que te ama. Sí. Pero aquel que te aborrece, como dice ahí, viene difícil. Sí. El que te pide algo prestado, tú le dices, no, yo te lo presto. Pero le dice, pero eso tiene vuelta, regrésamelo de nuevo. Aleluya. Bendito Jesús. Y ahí la Biblia dice que es lo contrario, que no esperes ni que te lo devuelva, ni qué cosa. Sí. Aleluya, la hermana Amelia. Pero hermano Cayo, recuérdate que entonces aquel pastor que me cogió los 2,500 dólares prestado y nunca me lo ha pagado. Ya eso Dios. Pero Dios perdón. Se lo ha dado, ya, mire, sí. Doble. Sí, ya Dios lo perdonó. Déjalo. Sí, mire, Dios se lo dio, pero doble, triplificado. Y usted sabe, hermano Cayo, que usted está hablando de eso y eso viene. Cuando le hieren a uno, hay personas que tienen raíz de amargura. Sí. Entonces, mire lo que yo encontré. Mire, otra cosa es el tener rencor hacia otra persona por esa misma raíz de amargura que nos hicieron a nosotros. Y el querer hacerle daño o venganza a esa otra persona. Y si tienes ese sentir de no perdonar, porque eso es lo que nos lleva a no perdonar. O quieres destruir a esa otra persona, es mejor que, mira, haga dos tumbas. Sí, sí. Haga una tumba para que tú le vas a hacer daño que quieres matar y a ti mismo, sí, porque tú te estás destruyendo tú mismo. Sí, porque ese corazón no ha sido renovado. No ha sido renovado. Eso, porque no solamente vas a destruir a la otra persona, sino que te vas a destruir a ti mismo. Sí, amén. Porque mientras el hermano Domingo Pastor predicaba esta mañana, cuando yo estaba allí en el carro que lo estaba escuchando, también las palabras que él dijo, pues yo me puse a pensar y hasta lo escribí, que no es lo mismo. No es lo mismo, fíjese, andar con Cristo, con Jesús, que tener a Cristo en la vida. Sí. ¿Ve? Porque que tiene a Cristo en el corazón, actúa como que tiene a Cristo en el corazón. Sí. Pero ahora mismo aquellos discípulos andaban con Jesús. Nosotros no hemos visto a Jesús nunca, pero aquellos discípulos andaron con Jesús. Sí. Pero cuando se le fue Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Se fueron cada uno ayer, se prepararon ayer que para a pescar otra vez. A pescar, el otro para allá. Y cuando Jesús se le presentó, creían que era hasta un fantasma, imagínese usted. Entonces ellos andaban con Jesús, pero no tenían a Jesús. Aleluya. ¿Y qué pasa? Que entonces el mismo Pedro, cuando negó a Jesús, ¿tendría a Jesús? No lo tenía. Después, cuando la predicación de 3,000 y después 5,000, tenía a Jesús. Tenía a Jesús, tenía un corazón ya ahí renovado. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Amén. Está muy bueno eso. Sí. Esto, la Biblia nos dice a nosotros, lo dijo Pablo, capítulo 13 de Hebreo. Escuche bien lo que dice la Biblia. Porque es que nosotros, escuche bien, nosotros le podemos fallar al Señor en cualquier momento. Porque nosotros tenemos unos cambios emocionales. Sí, gloria a Dios, que un momento podemos fallarle. Sí, Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia? Mire, lo dijo el apóstol Pablo. Esto, nosotros tenemos que poner nuestra vista en Jesús. En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, del autor y consumador de la fe. De la fe. Escuche bien. Entonces, ¿qué pasa si yo no pongo mi vista en Jesús, en los ejemplos que él dejó escrito? Aleluya. Que el diablo me hace una trampa y puedo caer. ¿Verdad? Imagínense ustedes cuando Jesús dijo que hay que amar a los enemigos, que hay que ayudarlos. El que te hace un mal, hazle un bien. Imagínense usted cuando fueron a acoger a Jesús en el huerto de allá en Getsemaní, donde fueron a acoger, que Judas dijo, el que yo besare para que no se turben, el que yo le dé un beso, ese es, porque está oscuro y yo quiero que estén seguros que es él. Y entonces viene y Judas le dio un beso a Jesús. Entonces Jesús le dice, Judas, con un beso tú entregas al Hijo del Hombre. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Esto, allí había muchos que odiaban a Jesús. Especialmente uno llamado Marco, que era hijo de un sacerdote de los que odiaba a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Porque Jesús le dijo bien claro, si me vienen a buscar a mí, dejen ir a esto, porque esto no tiene culpa de lo que yo, ustedes me culpan a mí. Lo dejaron ir. Pero antes de dejarlo ir, ¿qué pasó? Un tal Marco vino para acá y Pedro, ¿qué hizo Pedro? Con la espada. Le tiró a tumbar la cabeza, no le tiró a tumbar la oreja. No, falló. Sí, por misericordia Dios le arrancó la oreja. Exacto. Pero le tiró a tumbar la cabeza. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada. Guárdala. ¿Y qué hizo Jesús? Aquel que era enemigo de él, cogió, vino con su poder. Aleluya. ¿Verdad? Estos son los ejemplos que nosotros tenemos que mirar. Cuando yo pongo los ojos en mi Jesús y veo tantos beneficios que hizo Jesús, yo tengo que dejar que la ira no dañe mi corazón. Porque si daña mi corazón, le voy a fallar a Dios. Exactamente. Le voy a fallar. Un momento que dañe mi corazón, le voy a fallar a Dios. Sí. Porque las emociones nos traicionan. Los sentimientos nos traicionan. Entonces dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que si yo estoy crucificado, yo no puedo levantar en mis manos mi corazón con ideas malas para perjudicar a otro. Claro que no. Porque entonces no soy de Jesús. No estoy poniendo los ojos en Jesús. Sí. No estoy poniendo el ejemplo de Jesús. Entonces, la justicia mía, quien la va a hacer es Jesús por mí. Al tiempo que Él quiera. Mira, hay personas que me afligen 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y siguen afligiendo. No se cansan. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Hacerle bien. Exacto. El más que me aflige, mira, de Valle, necesito un favor, ¿está bien? ¿Qué quiere que haga? Vamos a ver. Vamos a, sí, vamos a hacerlo. A ver, y después dice que bobo es del Valle, como yo lo odio. Así es. Como yo lo odio. Así es como dice. Sí, qué bobo. Ah, bobo. No, yo tengo mi vista puesta en Jesús. Aleluya. Jesús, sí, vino a hacer justicia. Jesús vino a pagar bien por mal. Jesús vino a dar su vida por todos los pecadores. Por eso es que yo amo a Jesús. Porque cuando yo lo odiaba, Él murió por mí. Sí. Cuando yo no quería saber de Él, Él me buscó a mí. Gracias, Jesús. ¿Ah? Entonces uno tiene que ser agradecido. Gloria a Dios. Porque como hay un himno que canta, no sé si es la Nena Leal, que dice, lo amo porque Él me amó primero. Sí, sí. Le sirvo porque Él primero me sirvió a mí. Pero eso es lo que hay que ver. Entonces, cuando hacemos así, nunca el diablo va a torcer nuestro corazón, ni nuestros sentimientos. Sí. Gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es justicia. Como dijo el hermano ahí, el que te maldice, bendícelo. El que hace mal, hazle un bien. El que te desea mal, bendícelo, que Dios lo bendiga de la cabeza hasta los pies. Hay cristianos que quieren una persona que le hace cualquier cosita y cuando se cae y se rompe un brazo, qué bueno que ya tú se la cobraste, Señor. ¿Eso no es cristiano? Exactamente. ¿Eso no es cristiano? No. Y si se cree cristiano, no nos alegremos, no está haciendo la obra de un cristiano. No nos podemos alegrar del mal del otro. De nadie, aunque sea el más malo que nos trate en esta vida. Sí. ¿Por qué? Porque si no tengo perdón para los que me hacen mal, Dios no me va a perdonar a mí. ¿Cuánto mal yo no hice? Y misericordia también. Sí, ¿cuánto mal yo no hice? Y dice, perdóname, Señor, como yo perdono a aquellos que me hacen mal. Sí, entonces, la ley de Dios es una cruz que yo tengo que llevar y no la puedo soltar. Hay quien la lleva a 25-50%, pero la Biblia no dice que te lleve la mitad de la cruz. La Biblia dice que tienes que llevar la cruz completa. Completita. Sí, porque es cristiano, no. A mí se me da una bofetada, yo le doy otra. A mí si me desea más, yo también le deseo. Pido a Dios que lo mate y lo saque de aquí todo esto. No. ¿Ah? Sí, porque hay gente rebelde. Hay gente que son como Saúl. ¿Qué? Hay gente que son como Saúl. Que porque la gente dijo, Saúl hirió miles y David 10,000. Seguida Saúl dijo, ¿cómo va a ser esto? Que yo soy el rey, yo soy el grande aquí. ¿Y cómo me le va a dar publicidad a David? ¿Y yo qué? Oye, se hizo enemigo de David, por eso nada más. Sí, señor. Porque sintió celo. Porque Dios usó a David. Amén. ¿Y qué hacía David? Cuando aquellos demonios cogían a Saúl, venía con el arpa a David. Escucha esta melodía. David seguía. Tarala, Cristo rompe las cadenas. Y seguía Saúl sentía ese alivio. Oye, los demonios lo dejaban. Y Jesús, bendícelo, Señor. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe. Pero ¿qué pasaba? Cuando David dejaba de tocar y se iba, venían los demonios otra vez. ¿Por qué? Por causa de la maldad, de la impiedad. Sí, señor. Hermano, no se le puede servir al Señor de labios. No se le puede servir. El que quiera engañar a Dios se equivocó. Seguirá equivocado y si no se prepara para el infierno se va. Sí, señor. Tiene que arrepentirse. Porque yo puedo engañar aquí a Martín, al hermano Cayo. Puedo engañar aquí a mi amigo y mi hermano Calderín. Puedo ser delante de Calderín, te quiero, te amo y por allá. Ahora se muera. Sí, pero Dios está oyendo, sí, Dios, señor, está mirando. ¿Ah? Sí, y lo que tú siembres, si siembras aguacate, no vas a cosechar mango. No, China. Con Dios no hay eso. Entonces, delante de una persona, lo más lindo, lo más salamero, lo más, pero el corazón inclinado hacia lo malo, ay, Señor, sácalo del medio. Señora, esto, aleluya, Señor, aleluya. Mira, aquel pastor que ya tiene la iglesia llena, dame 20 de esos que tiene ahí, tráemelo para aquí. Quítaselo. Es más, ayúdame, dame idea para quitárselo. Para sacarlo que venga para acá. Hay gente que cree que Dios es ciego, que Dios es mudo. Y que Dios es sordo. Eso es así. Con Dios no se juega, hermano. Por dentro, por si lloran, pero después dicen que bueno que se murió. Hay que tener cuidado, hermano. Y no estamos aquí hablando fábula, estamos hablando realidad. Somos testigos. Sí, en primer lugar, por la palabra, y en segundo lugar, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero tenemos que mantener nuestra vista en Jesús. Amén. Y lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que seguirlo practicando. Sí, ¿cómo hizo Jesús en la cruz? Aquello que, mira, si el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Ah? Mira, riéndose, burlándose, mira, otro salvó, mira, y no puede salvarse ahora. Quería el diablo que Jesús se tirara de la cruz y no muriera por mí. Sí, sí. Quería destruir el plan que Dios envió. Yes. Ah, pero Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Sí, sí. Yo sé lo que estoy haciendo. Yes. Lo importante es que si tu enemigo no sabe lo que está haciendo, si los que te odian no saben lo que tú estás haciendo, lo importante es que tú sepas lo que estás haciendo y que agrade a Dios. Gracias, porque vas a cosechar eso en un tiempo no muy largo. Amén, gloria a Dios. Hay que llevar la cruz, hay que aceptar lo que dice la palabra. Y eso que leyó el hermano ahí, tenemos que vivirlo. Aleluya. Tenemos que practicarlo. Porque cuando suene la trompeta, muchos no lo van a oír por la hipocresía. Y hoy en día la apostasía está acabando con pastores, con evangelistas, con misioneros. La apostasía está cegando a la gente. Ya no hay doctrina, ya no hay temor de Dios. Hago lo que me da la gana. Y salvo, siempre salvo. No importa que aquel, este me la hace, me la paga. Él es igual que yo soy igual que él. Tenemos los mismos derechos. ¿Ah? Para el infierno te vas si no te arrepientes. Porque la palabra de Dios es inviolable. Usted tiene que guardar la palabra del Señor. Y Dios sí es buenísimo. Es misericordioso. Pero si yo hago mal, Dios va a hacer juicio a mi persona. Amén. Porque eso es lo que dice Dios. Yo tengo que mantener mi vista puesta en Jesús. Que ejemplos abundantes nos dio. Gloria sea el Señor. Y se sacrificó por nosotros. Y Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchas veces tengo que llorar, y no llorar buscando venganza, sino llorar buscando la misericordia de Dios para aquellos que nos faltan el respeto y que nos humillan y que no quieren que crezcamos espiritualmente, porque la oposición siempre la vamos a tener. Hay un diablo malo, hay millones de demonios que nos zarandean día a día, noche a noche. Amén. ¿Por qué? Porque quieren que tropecemos. Amén. ¿Pero qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo guardo la palabra de Dios, si yo hago como dice la palabra de Dios, esa palabra va alumbrando mi camino. Y difícil que yo vaya a tropezar, porque uno sin luz puede tropezar, pero esa lámpara me va dirigiendo. Aleluya. Dirigiendo mis pasos, y por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Si vives bien, esos pasos van a estar siempre bien ordenados, y vas a ver la gloria de Dios. Hay que sufrir, que no quiera sufrir en esta tierra, tiene que irse de aquí. Dile a Dios que te lleve ya, gloria al Señor. Sí, porque muchos, ay, cuando está el gozo, alaba a Dios, aleluya, y eso es terrible. Pero cuando viene la pruebita, ¡ay, Jehová! ¿Qué es esto? ¡Tanto que yo oro! ¡Tanto que yo ayuno! ¡Señor, qué es esto! Reprenda al diablo y dile, Señor, dame más si más me merezco. Pero dame fuerza para seguir hacia adelante. Y que mi vista no se aparten de Jesús. Mi amado hermano, cuando hacemos como dice la palabra, mira, está un jíbaro de campo que no tenga letra, te dice la verdad y tú tienes que aceptarla. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo bueno que Dios es que Él coge lo más vil de la tierra, lo más negativo, y lo hace, amén, hacer algo para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú puedes ser un catedrático, tú puedes ser un científico, tú puedes ser lo más grande en esta tierra, puedes saber la distancia que hay aquí, desde aquí al sol, de aquí a las galaxias, que hay millones de galaxias, pero si tú no tienes temor de Dios, eres lo más ignorante que hay en esta tierra. Nunca vas a tener sabiduría, porque lo dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, hermano, Dios se goce en bendecir a su gente, a su pueblo. Bendito sea Dios. Y estamos hablando en este día de toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de ese buen corazón, dirigido por el Espíritu Santo, ese corazón mana tu vida. Aquí vas a tener vida en abundancia, y allá vas a tener reposo eterno, y Dios te va a usar. Pero si le fallas a Dios, no esperes cosas grandes. Amén. Porque todos los que le han fallado a Dios han salido derrotados. Mire Saúl cómo salió. Estaba leyendo anoche como a las 2 de la mañana la Biblia, y estaba leyendo Elí. amén, que por no estorbarle a sus hijos, amén, en la guerra perdió los dos hijos, y cuando le trajeron la noticia se cayó y se enucó, pero ya Dios le había hablado, amén, por cuanto no ha guardado mi palabra, te voy a quitar de aquí del ministerio, de la casa mía. ¿Por qué? Porque yo quiero hombres, amén, que me respeten, que me amen, que me sirvan, amén, que sepan que yo miro todo y lo observo todo. ¿Y a quién usó Dios para hablarle a Elí? A Samuel, a un nene, a un nenito jovencito allí. Que Samuel, cuando Dios le dio el mensaje, ni Samuel no se atrevía a hablarle, pero le dijo el mismo Elí, no, dime todo lo que te dijo Jehová, dímelo todo, no me encubra nada. Y cuando comenzó Samuel dijo, ah, tú quieres que te lo diga todo, pues te lo voy a decir. Y quedó sentenciado a muerte, porque con Dios no se juega, hermano. Hay gente que creen que Dios es un mito. Hay gente que creen que Dios es cualquier Dios de esos que están inventados por ahí. Cuando el Dios de nosotros no tuvo principio ni tendrá fin. Amén, porque es eterno. De eternidad a eternidad. Eres Dios soberano. Pasa que tiene tanta misericordia que por su misericordia es que estamos nosotros aquí. Si no fuera por su misericordia, nos hubiese liquidado a todos hace tiempo y estuviéramos en la nada. Por eso es que yo alabo la misericordia de Dios. Y le digo, Señor, síguenos cubriendo con tu misericordia. Nada merecemos y tú todo nos lo das. Aleluya. Oye, Dios, me parece ver a Dios contento escuchando. Dice que Él inclina su oído. Cuando nosotros le alabamos, le bendecimos, Él inclina su oído y dice, mi siervo me ama, mi sierva me ama, este joven me ama, o este anciano me ama. Oh, gloria a Dios. Y recibimos poder como Caleb. Y Caleb a los 85 años decía, ese monte es mío, me lo prometí Jehová y nadie me lo va a quitar. ¿Se creen que porque soy viejo me lo van a quitar? No, no, porque Dios está conmigo. Y cuando Dios está, no importa 60, 80, 100, porque Dios honra a los que le sirven de corazón. Oye, para usted hablar con esa libertad que habló Caleb, tiene que estar lleno de Dios, hermano. Aleluya. Y Abraham con 100 años, como yo le digo, Señor, tú eres el Dios de Abraham, sí. Tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob, sé mi Dios también. Si tú eres mi Dios, yo no voy a tropezar nunca. Si tú eres mi Dios, yo voy a tener energía, voy a tener palabras de consuelo para afligidos, voy a tener palabras de sabiduría para quien necesita sabiduría, voy a tener palabras de fe para quien necesita de fe. Yo quiero ser un instrumento tuyo hasta que me muera, amén, porque mientras estamos aquí vivimos por fe. Dios nos va a usar. Allá, cuando lleguemos allá, ya no hay que hacer nada. Porque allá ya llegamos a la victoria completa. Pero deja que Dios te use aquí. Aquí es que Dios te necesita, en esta tierra. Aquí es que hay necesitado. Aquí es que tenemos que aconsejar. Tenemos que ayudar. Tenemos que representar a Jesucristo. Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y cosas grandes va a ser Dios con nosotros. Hermano, es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio. Sí, señor. Por eso me reímos la cara al diablo, Calderín. Por eso que estamos con... Tenemos aflicciones, pero tenemos un Dios que dice, yo estoy contigo. Exactamente. Yo estoy contigo. Guarda mi palabra, séme fiel. Y Él es mi pastor y nunca nos faltará. Siempre. Siempre tu madre y tu callado me fundirán aliento. Oye, tantas promesas que tiene Dios. Aleluya. Yo cuando veo es que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, no hay sol que nos queme, no hay nada que nos queme, porque la sombra de Dios. Y cuando ve a Jesús que dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que a ti te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Oye, yo cuando veo en el campo una gallina que coge 10 pollitos o 12 pollitos y los acomoda debajo de sus alas, cuando ve que tienen frío, cuando ve que tienen hambre, va y escarba y empieza a llamarlo, que son los pollitos, amén, o responden y vienen a comer. Así es Dios con nosotros, pero tenemos que serle fiel. No podemos jugar con Dios. Usted quiere bendición, sea de fiel a Dios, sufra por Dios, lleve la cruz, amén, y gócese en el Señor. Téngase por digno de sufrir las aflicciones como sufrió Jesús. Y amado hermano, ¿qué queja vamos a tener? ¿Qué queja? Dios. Y tenemos desayuno, almuerzo y comida. Y menos nosotros que vivimos en América. Y todos nos lo damos porque no Todo de mano. Yo cada vez que yo lo digo, Señor, sigue bendiciendo a América. Sí. Sigue bendiciendo a América, porque sí. todo el mundo aparece quejándose que no hay dinero, que no hay comida. Y América aquí, yo veo cómo se pierde la comida. Sí. Oh, Dios mío, pero ¿qué pasa? Hay una promesa para esta nación. ¿Por qué? Porque le dijo Dios a Abraham, bendito los que te bendijeren. Sí, Señor. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Y usted ve esos alrededores de Israel, están bajo maldición. Sí. Tienen dinero, pero no tienen comida. Sí. Tienen dinero, pero no tienen paz. Tienen dinero, están matando unos a los otros. Oh, gloria a Dios. Pero las naciones que le han sido fieles a Israel, Dios los ha bendecido, especialmente esta nación de América. Nosotros hemos caído en el lugar más bendecido de esta tierra, hermano. Y yo cuando oro, digo, Padre, sigue bendiciendo a esta nación y sigue bendiciendo a tu pueblo hebreo. Yo oro por la paz de Jerusalén. Yo oro por todo esto porque eso me manda la Biblia a mí. A orar por todo, gloria al Señor. Hermano, y cuando hacemos esto, no nos faltará ningún bien. Mira, cuando el diablo quiere dañar nuestro corazón, le dice Dios, párate, ¿dónde tú vas? No, yo voy a ver este corazón. ¿Cómo? Si este corazón es mío, hace tantos años que me dio ese corazón. ¡Aleluya! Muchacho, te reprendo, vete para afuera. Vete para afuera. Gloria. Si este corazón me lo dio hace 30 años y no me ha fallado, o sea, ha sido un poquito débil, todo el mundo es débil, pero mira, se esfuerza por hacer mi voluntad. Mira, camina para allá. Camila se esfuerza, mantiene su hogar en orden, mantiene sus hijos en orden, mantiene la iglesia en orden, mantiene la doctrina. ¿Cómo? No, no, vete a buscar a otro. Y el diablo tiene que obedecer. Que si no obedece, a mí quizá le digo vete y no se va. Pero cuando el papá mío viene, le dice, este es mi hijo, ¿qué tú te crees? ¿Tú te crees que yo voy a dejar a mi hijo solo? Que obedece. ¡Aleluya! ¡Caderí! ¡Estamos en victoria, Caderí! ¡En el nombre de Jesús! Servirle al Señor no es un sacrificio. Servirle al Señor es un privilegio, es una bendición. Aunque la tierra tiemble, usted, mire, ahora mismo si temblara aquí, yo sigo cantando y alabando a Dios. Y digo, Señor, envía tus ángeles aquí que nos ayudes a cantar. Y la tierra, yo oí un testimonio de un hermano que fue al concilio nuestro, cuando yo estaba en un concilio allá en Brooklyn, New York. Y aquel señor decía, yo lloraba, hermano, decía que cuando Guatemala hizo el terremoto grande que tragó como 30,000 personas, aquel hermano decía, hermano, esto es una cosa terrible, la tierra se abría así. Dice, se abría como una carretera. Y si ve la gente, yo lo iban vivo al infierno, los que, ¿verdad?, que se perdieron. Y dice, hermano, es una cosa terrible, como esa tierra se abría y se tragó como 30,000 en 5 o 6 minutos que duró. Y entonces dice, y había una viejita allí al lado de esa cueva ahí, y esa viejita ahí arrodillada decía, papá, sigue enviando juicio, si esto es tuyo, con la dureza de corazón, sigue enviando juicio. Gloria. Y ella alababa a Dios ahí, y todo el mundo temblando decía, ¿usted no tiene miedo? Dijo, ¿por qué yo voy a tener miedo? Si el que está haciendo esto es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque hay gente que se cree que él no vive, que él no puede hacer juicio. Y de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oye, aquella viejita como de 90 años, gloria a Dios, no la movió nadie. Dice que se levantaba así, la tierra temblaba. Y a gloria, la gente decía, parece que está en el espíritu. Y era que la tierra temblaba. Y a gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, y todo el mundo corriendo, gritando. Y esa anciana allí. Tranquila. ¿Por qué? Porque su corazón lo había guardado para Dios. Cuando usted guarda el corazón para Dios, usted pasa el mar en seco. Usted pasa el Jordán en seco. Usted pasa, amén, el territorio más difícil. Lo pasa con la compañía del ángel de Jehová, que acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Oh, gloria a Dios. Y usted nunca tiene miedo. Por eso que le servimos a Dios. Amén. Santo Dios. ¿Cómo están nuestros hogares cuando usted le sirve a Dios? Llene bendición. Amén. Sí, mire, yo, a mí me mandaron a poner una vacuna hace como 5 años, no me la he puesto. A mí no me da ni catarro. A mí no me da nada. Gloria a Dios. Gloria. Y yo digo, si la inyección más grande me la puso Dios una vez en Nueva York, que salí con la diabetes, como yo no sé, como 5 o 6 cruces, y le dije: Señor, mira que yo tengo que predicar, mira que yo tengo que cansar, mira, tío, que yo tengo una carga aquí. Y me preocupó un ratito, pero dije: Señor, haz algo conmigo. Y me acuesto así y me quedo dormido. Cuando no pasó como una hora, y viene aquel hombre grande, flaco, parecía un chino. Y yo le decía, fue como un éxtasis así. Y le digo: ¿Ya qué tú vienes? Y yo voy a sanarte eso que tú tienes. Wow. Y sacó una jeringuilla así y vi un líquido así. Oiga, y me acuerdo que vino y me metió la aguja aquí. ¿En el brazo? Sí, en el brazo. Y me echó aquel líquido, me dolió un poco. La cosa es que hago así. Yo, padre, ¿pero qué fue esto? Oye, todavía tenía el dolor. Yo digo, de la inyección, sí. No me digas. Y yo cogí y me levanté. Y dije: Señor, tú hiciste una obra, gloria a Dios. Voy y me chequeo. Negativo. Nada. Negativo. Y una hora antes, 4 cruces, 5 cruces, yo no sé. Aleluya. Porque la cuñada vieja me dijo: Muchacho, tú estás podrido de diabetes. Y yo dije: Pero si yo no sé lo que es eso. Amén. Pero le dije: Señor, aquí estoy. Yo creo que esa me curó para siempre. Porque después, gloria a Dios, contento. Hermano, Dios me ha curado a mí de todo. Porque yo le sirvo a Dios de corazón. Yo no le sirvo a Dios porque quiero imitar a nadie, porque quiero, no, yo le sirvo a Dios de corazón y me fajo completamente para agradar a Dios. Amén, y amén. Cuando a veces me siento un poquito enfermo, digo: Padre, reprende esto, yo quiero estar sano para servirte. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y voy a la iglesia a veces un poco cansado, gloria a Dios, pero digo: Padre, reprende esto, yo quiero adorarte, yo quiero cantarte. Yo, oiga, y Señor, disipa todo y lo reprende. El Dios de nosotros es verdadero. Sí, el Dios de nosotros no es imitador de nadie. Es el Dios, amén, universal. El que sabe lo que necesitas tú, sabe lo que necesito yo. Y conforme a tu fe y conforme a tu esfuerzo, será hecho. Gloria al Señor. Porque hay muchos que fracasan, porque hay hogares destruidos, porque no ponen su mirada en Jesús, y porque no ponen la fe en el Señor, y porque no hacen su voluntad. Y cuando tú no haces la voluntad de Dios, el otro se mete. Y sabe, cuando Dios le dice: No hagas nada, Él le dice: Yo tengo parte ahí. Yo tengo parte ahí, porque no son sinceros contigo. Ya te quiero. Entonces, cuando le dice el diablo a Dios: Yo tengo parte ahí, tú sabes que ellos te desobedecen. Y lo que desobedecen, yo tengo autoridad para enfermarlo. Yo tengo autoridad para hacer esto. Y Dios dice: Pues, tengo que dejar lo que se metan ahí. Amén. Pero cuando tú pones la cerca y te mantienes en santidad dentro de esa cerca, cuando el diablo quiere meterse, ¿sabes lo que dice Dios? ¿Qué le dijo Dios de los cielos allá? Cuando el diablo le dijo: ¿Tú sabes por qué Job te sirve? Porque tú lo has cercado. Ay, no me deja brincar la cerca. Y Dios le dijo: No te dejo brincar la cerca, porque es un hombre que me teme. Es un hombre que guarda mis mandamientos. No hay otro en la tierra como él. Ah, qué bueno cuando Dios dice: Calderín me sirve. Calderín me ama. Aleluya. Calderín se esfuerza. Pues yo tengo que cercarlo. Porque Dios tiene su propiedad. Y si no la acerca, el diablo cree que tiene autoridad para meterse. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. Amén. Y lo defiende. Pero si yo no temo a Dios y me pongo a faltar el respeto a mi hermano Martín o a mis otros hermanos y hacer lo que me da la gana, entonces Dios dice: Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Acuérdate que Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando viene el diablo, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque yo le abrí la puerta. Yo dejé que el corazón me lo engañaran. Yo dejé de ser sincero con mi Dios. A Dios hay que hacerle sincero. A Dios hay que hacerle las cosas con amor, con regocijo, porque esa es nuestra defensa. Es nuestro Salvador. Es nuestro Dios. Aleluya. Y te aseguro que si de hoy en adelante tú le das tu corazón a Dios y le dices: Señor, toma todo mi corazón, no 75, todo, no 75%, todo mi corazón, te voy a servir como dice la Biblia. Hasta hoy va a jugar el diablo contigo. Hasta hoy va a jugar el diablo contigo. Y porque si tú le das el corazón a Dios y guarda su palabra y toma su cruz y sigue en pos de él y sufre, pero le das gracias a Dios por el sufrimiento, por todo. Amén. La Biblia dice que a través de grandes tribulaciones es que vamos a entrar al cielo. Hay gente que son tan torinos y tan flojos que no quiere que les dé ni un poquito de dolor en un dedo. Amén. Amén. No, no, no, no, no. No. prepárate para recibir pruebas, aflicciones, pero dale tu corazón a Dios y no deje que nadie te lo dañe. Aleluya. Y no viole la palabra de Dios. Y te aseguro que vas a ser esto bendecido en esta tierra. Y cuando te vayas de aquí, mira, te van a recibir allá con bombas y platillos. Amén. Allá. Porque sí, aquí ha venido un verdadero siervo de Dios. Aleluya. Porque Dios, dice la Biblia, Jehová conoce a los que son suyos. Señor. Y apártese de iniquidad todo aquel que alabe el nombre de Jesucristo. Sí, Jehová lo conoce. No hay que decirle, señores, yo sé más o menos quién sirve a Dios. Amén. Pero yo no tengo que decirle a nadie, ustedes, no, si Dios sabe quién es. Sí, porque dice también, lo que el hombre siembre, eso esto mismo es cosecha, se ganará. Seguro. Sí. Así que esta mañana, este tema que ha escogido Martín, es un tema muy bonito. Tremendo. Porque el corazón manda la vida. Sí. Señor. El corazón sí, manda y tenemos la vida. Que guardar ese corazón. Sí, guardarlo. Siempre, todos los días que nos guardarlo. Despertamos, eso es así. Hay que guardarlo porque guardarlo. Uno nunca sabe cuando el enemigo amén. Viene sí. a meterle cizaña. Eso, a uno. Así. Eso es así. Y mire, lo último que voy a decir de la raíz de amargura, porque es bien importante. Como dijo el pastor, si en esta mañana tú sientes que tú tienes esa raíz de amargura, vamos a orar para que el Señor te quite esa raíz de amargura, porque mira lo que hace esa raíz de amargura. Si esa raíz de amargura sigue creciendo en tu corazón, no solamente va a contaminar a contaminarte a ti, sino también a todos los que te rodean. Van a estar expuestos a este veneno, porque es un veneno, esta raíz de amargura. Y queremos que el Señor lo arranque de raíz en esta mañana. Amén. Sí, y señor. Más adelante vamos a orar porque el Señor quite esa raíz de amargura. Y sigue llamando al número. Siga ya. 347. Está despierto. Mira, los teléfonos no lo estoy escuchando sonar. Es que están escuchando. Es que están escuchando. Oh, okay. La ahora sí, estaba entiendo la palabra. Sí, están intensamente. Ahora ahí. Llamen y díganos lo que ustedes piensan, lo que estamos. El tema de hoy. No, pero ahora que escuchen a Calderín. A Calderín. Ay, padre, no, espérate, Calderín, otra vez, perdóname. Hay que identificar la emisora. Sí, pero rapidito venimos con Calderín, porque yo sé que él ha estado tomando notas Santo ahí del Dios. Pastor. Y yo sé que tiene un hilo por ahí para abajo que decir, está por explotar el muchacho. Pero ya regresamos, vamos a identificar rápidamente. Aleluya, gloria, después vamos a una alabanza y regresamos con Calderín. Aquí regresamos, no se vaya porque esto se pone mejor. Aleluya. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.